Somos y hacemos música con juguetes. Cualquiera lo puede hacer. Agarran los juguetes, abren, miran la placa, la soldan y pueden hacer mucho ruido. Mucho ruido.